trofuro tembló. El bombo con la bambuela y se alborota quemando el chispear la guitarra. Y se alborota quemando el chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Oh.